ya no queda un policía. No queda rastro de religión, tampoco jueces o verdugos, aristocracia o política, ejército. Sangre azul ya se extinguió. Por fin. No hay manipulación. Ni cerdos que alimentar. Que se acuerdan de ti para pagar los impuestos. Que se acuerdan de ti cuando son las elecciones. Que se acuerdan de ti para que arrimes el hombro. Que se acuerdan de ti. ¿Quién se acuerda de ti? Nacer, morir. Porque es imposible vivir tranquilo sin tener que pensar, tener a nadie jodiendo. Nadie miente en el telediario. Ya no tiene un ganador. Nadie es mejor que nadie. Es el principio de la tolerancia. Odio. Despertar por la mañana, que desprende tu clasismo. Si no me tratas de igual, si existe la delincuencia, y está bien mi aburrimiento. Toda la vida vacilando con esto. Mismos actores, mismos espectadores, mismas acciones, mismas contestaciones. Odio. Oh,